5, 6, 7, 8. Amigos, os habla Ana González y comenzamos y retomamos el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo. Como siempre, estamos aquí para dispuestos, como siempre, a disfrutar de un momento de música y de cultura. Como siempre, como nos dirigimos a los estudiantes universitarios y, como no, a todos aquellos que sienten algo por la cultura. Hoy vamos a continuar hablando del Festival Ibérico de Música de Badajoz, que siempre se celebra en mayo y que, bueno, va a continuar durante los próximos días en Badajoz. Nos despedíamos el pasado fin de semana de Música Mamma Mía, pero todavía vamos a hacer un pequeño recuerdo para ellos, y también os hablaremos del concierto de Pink Noise y de otros acontecimientos musicales y teatrales. Como siempre, pues os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance, y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Y como siempre os recuerdo que este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, y que para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. Escuchamos de fondo la versión española del musical Mamma Mía, que, como os decía, se celebraba el pasado fin de semana en Badajoz. Ofrecieron 7 funciones, 4.000 personas pasaron por el Teatro López Ayala y ha sido todo un éxito, queremos recordarlo así. Bueno, pues estuvieron del 19 al 22 de mayo. Es un musical que está inspirado por la magia de las atemporales canciones del grupo sueco ABBA, el maravilloso cuento de hadas acerca de la familia y la amistad que escribió la escritora Katherine Johnson, que transcurre lo que es un poco el hilo de todas las canciones, transcurre en el paraíso de una isla griega, que se desarrolla la noche previa a su boda. Una hija inicia la búsqueda para descubrir la identidad de su padre y reúne a 3 hombres que pertenecen al pasado de su madre en la isla que visitaron pues 20 años atrás. En la actualidad, fijaros que existen más producciones de Mamma Mía en el mundo que de ningún otro musical. Más de 40 millones de personas han vivido Mamma Mía en todo el mundo y 10.000 personas disfrutan pues cada noche de este espectáculo. La verdad es que ha sido todo un lujo y una maravilla poder escuchar en directo las canciones de ABBA traducidas, versionadas al español, y os vamos a dejar escuchando pues algunas de las canciones, en este caso Money Money, y algunas más de este musical de Mamma Mía. Vienes buscando a tu rey. Si la música es siempre fiel, da lo mismo quien sea él. Con un poco de ritmo todo irá mejor, solo deseas bailar. Tú no noche va a empezar. La pista es para ti. Eres tú la que reina aquí. Dancing Queen. Hoy tu cuerpo es un favorito. Sí. Y de esa fiesta sin fin que nos transmite el musical Mamma Mía, vamos a ser ahora fiel nosotros al Festival Ibérico de Música, que este año llega a su 28 edición. Ya hablábamos de esta cita cultural musical de Badajoz la semana pasada, pero va a continuar con su programación hasta el próximo sábado, 28 de mayo. Vamos a hablar del concierto que va a tener lugar el miércoles, el 25 de mayo, a las 9 de la noche, en el Teatro López de Ayala, y que va a ofrecer el pianista Iván Martín. Es un evento, el Festival Ibérico de Música, en el que actúan además artistas de reconocido nivel internacional y nacional, pero también hay músicos jóvenes innovadores de Portugal y de Extremadura. Os recuerdo que este festival está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz y patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo. Bueno, como os decía, el miércoles, el 25 de mayo, a las 9 de la noche, en el Teatro López de Ayala, actúa Iván Martín, nacido en Las Palmas de Gran Canaria. Es hoy por hoy reconocido por la crítica y el público como uno de los pianistas más brillantes de su generación, dentro y fuera de nuestras fronteras, y colabora con varias orquestas internacionales y prácticamente la totalidad de las orquestas españolas. El pianista va a interpretar sonatas de Antonio Soler, las obras sonata en si bemayor de Muzio Clementi, Funerals y Nuages Gris de Liszt y 6 estudios OP10 de Chopin. La entrada para este concierto, el de López Ayala, cuesta 6 euros y a los socios de la Sociedad Filarmónica la entrada es libre, o sea, gratis. Y habrá más actuaciones, aparte de la reseñada en el Teatro López de Ayala, ya os lo comentábamos la semana pasada, que la peculiaridad de este festival es que utiliza muchos y diversos escenarios. Vamos a hablar ahora del que se va a celebrar el jueves, el 26 de mayo, en el Salón Noble de la Diputación de Badajoz, a las 8:30 de la tarde, y en el que va a actuar el violinista Hiro Kurosaki y el clave Alberto Martínez Molina. Como final de fiesta se ha reservado el sábado 28 de mayo, donde en el patio de la Biblioteca de Extremadura, o sea, muy cerca de donde realizamos este programa, y a partir de las 10:30 de la noche va a actuar el cantautor extremeño Gecko Turner. Algo que ha caracterizado a este festival durante los últimos años es que, lejos de centrarse solo y exclusivamente en la música clásica, siempre hay un contrapunto de la música contemporánea, y por eso se le dedica pues este último concierto que va a dar el broche de oro, el que clausura el festival, a Gecko Turner. Lo de las 10:30 de la noche es de alguna forma una hora aproximada, porque según decían los organizadores, que son la Sociedad Filarmónica de Badajoz, como sabéis, el próximo sábado todo parece que se paraliza con el partido de la Champions League, y por eso en vez de a las 10 se ha puesto a las 10:30, pero no se sabe todavía a qué hora comenzará, y sobre todo algo a tener en cuenta es si el tiempo, o sea la lluvia, dejará hacer este concierto al aire libre, que como os digo clausura pues la 28 edición del Festival Ibérico de Música de Badajoz. nos hacemos eco también de los conciertos que esta semana va a ofrecer la Orquesta de Extremadura. Vamos a ver ahora los que va a ofrecer el próximo viernes 27 a las 8:30 de la tarde en el Palacio de Congresos de Badajoz y el sábado 28 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Gran Teatro de Cáceres, en su sala principal, dentro de lo que es la temporada de conciertos 2010-2011 y en el que va a dirigir su director titular, Jesús Amigo, al coro de la Fundación Orquesta de Extremadura y al coro de la Universidad Politécnica de Madrid. A destacar, de alguna forma, las solistas que van a participar en este concierto, nada menos que las sopranos extremeñas María Espada y Elena Grajera, y los tenores Gustavo Peña y Josep Miquel Ramón. Van a interpretar las siguientes obras: el Starbart de Jonathan Lesnoff, que es un estreno en España, y una obra que estáis escuchando de fondo, que es la Sinfonía número 9 de Beethoven. Así que yo creo que es, de alguna forma, conciertos que no se deberían perder a los amantes de la música clásica y que tienen dos oportunidades de verlo: el viernes en Badajoz y el sábado, concretamente, en el Gran Teatro de Cáceres. Y aprendí a vivir sin mirar el reloj, a pasar de tu anzuelo y dormir. Tanto tiempo que el mundo cambió, que ahora ya me da miedo salir y ponerme a probar mi algodón. Si todo tiene mierda y por fin me di cuenta que no hay ningún dios, al menos no lo hay para mí, porque solo me siento mejor. Porque quiero, yo quiero sentir cada respiración, quiero vivir el momento, quiero que el mundo se cuide mejor, quiero besar sin decirte quiero, quiero basar toda la inspiración, quiero perder el control y probar. Y vamos con la programación otra vez del Teatro López Ayala en Badajoz, que el próximo sábado, el 28 de mayo, ha adelantado la hora del concierto. A las 7 será el del grupo de post español Pink Noise, al que ya nos referíamos también la semana pasada. Bueno, este concierto de Pink Noise está promovido por Cadena 100, de la cadena COPE, dentro de su gira Primavera, y en la que presentan pues su sexto álbum, Año Cero. Quizás está considerado quizás el que es más diferente o de alguna forma destaca sobre los publicados hasta ahora, desde el inicio de la carrera de Pink Noise allá por el 2003. Sobre esta actuación, el director de Cadena 100, José Enrique Pardo, destacó que se ha cambiado la hora inicialmente prevista al concierto, que era a las 9 de la noche, a las 7, porque, como veis otra vez, por la final de la Champions League, interfieren en algunos acontecimientos culturales, como es el caso del concierto de Pink Noise. Es más, los fans que ya habían comprado la entrada, o los propios miembros del grupo, como son el cantante, guitarrista y compositor Álvaro Benito, el bajo y coros Pablo Alonso y el batería Héctor Polo, pues habían solicitado también el cambio, porque parece ser que primero va, en este caso, la devoción y luego la obligación. Así que ya sabéis, el concierto de Pink Noise del próximo sábado 28 de mayo en el Teatro López Ayala no es a las 9 de la noche, sino a las 7 de la tarde, pues por este acontecimiento deportivo. Quiero que el mundo se cuide mejor, quiero besar sin decirte quiero, quiero basar toda la inspiración, quiero perder el control. y volvemos a hablar de teatro infantil. Llevamos ya como 2 semanas sin hacernos eco de ninguna función de teatro para los más pequeños y nos quedamos en el Teatro López de Ayala de nuevo porque este domingo, el 29 de mayo, a las 12 del mediodía, se va a representar la obra He oído niños, que está patrocinada por Caja Extremadura dentro del programa Teatro en Familia, que, como sabéis, durante un domingo o un sábado del mes, pues programa teatro para los más pequeños y cuya programación termina el próximo mes de junio. Esta obra, He oído niños, está escrita por el extremeño Fulgen Valares y dirigida por Jesús Manchón, e interpretada por Fulgen Valares y Rocío Montero, y en el que actúa como músico Isa Gutiérrez. La compañía Atacama Producciones, quien pone esta obra en escena, He oído niños, que está ubicada en la época actual en cualquier ciudad o cualquier pueblo identificable, conocido para el espectador. He oído niños muestra al público infantil y adulto la magia que nace desde hace siglos en el lugar secreto entre la boca de un papá que cuenta un cuento y el oído del hijo que lo escucha cuando se cuenta un cuento. Pero habla además de la necesidad de crear nuevos mundos para enriquecer el nuestro y reivindica la lectura como motor de la imaginación, tanto en la infancia como en nuestra vida adulta. Bueno, esta obra está lógicamente destinada para los más pequeños, pero para un público familiar, o sea, los padres con los más pequeños, aunque siempre recomiendo ver teatro infantil porque en algunos casos son joyas que merecen ser vistas. Os recuerdo que los precios de las entradas son adultos 6 euros y niños 4. Así que ya sabéis que el domingo, pues en el López de Ayala, a las 12 del mediodía, una oportunidad para ver teatro infantil con la obra He oído niños. Y ahora nos vamos a Cáceres porque el Teatro del Siglo de Oro renueva su apuesta en esta ciudad, la capital cacereña. Habrá 18 representaciones, entre ellas 6 estrenos, que llenarán los escenarios de la parte antigua del 15 al 26 de junio. Vamos a ir contando poco a poco el resto de la semana con más detalles, bueno, pues lo que va a sentar de sí este magnífico Festival de Teatro del Siglo de Oro. Bueno, se presentaba este programa esta misma semana, este programa concretamente que se ha elaborado para este año, el 2011, con un tercio menos de los recursos económicos con los que se contaba en la anterior edición. Pero a pesar de eso, la 22 edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres tiene un tono innovador en el que no hay montajes masivos ni elencos multitudinarios, pero sí se da pues voz a figuras muy destacadas del teatro. Fijaros que van a pasar por la escena de la parte antigua de Cáceres pues nombres como Nuria Esper, Rafael Álvarez el Brujo, Cristina Marco, María Dánez o Vladimir Cruz, que se subirán a las tablas de esta cita cacereña que cuenta con montajes llegados de Italia, Estados Unidos o Cuba. El programa no contará este año con la presencia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, como venía siendo habitual, y esta caída no se debe a problemas presupuestarios, sino a acuerdos adoptados por los trabajadores de esta compañía, que establecen concretamente un descanso de 20 días entre los distintos lugares de representación y a su cambio de dirección concretamente. El teatro infantil va a tener cabida también en este programa con 4 representaciones y pues también va a haber un hueco para la música, la investigación teatral, los talleres, los espectáculos más informales en la calle y el cine con el ciclo Cine entre bambalinas que se ofrecerá en la Filmoteca de Extremadura. Bueno, como siempre es muy recomendable este Festival del Teatro del Siglo de Oro que se desarrolla en Cáceres, como veis, del 15 al 26 de junio. Tendremos ocasión de contaros con más detalle toda la programación de esta magnífica cita cultural. We'll be right back. se dio de noche, ay como el agua. Y con esta magnífica voz rota de Camarón de la Isla, vamos a hablar de un acontecimiento que también se está produciendo ya, concretamente por tercera vez consecutiva en Badajoz, que es el programa de la Primavera Cultural que se desarrolla en el Casco Antiguo de Badajoz y que precisamente organiza la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y que presentaban la semana pasada. Han destacado que el protagonismo que va a tener el flamenco por su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Lógicamente también en los lugares donde se celebran los distintos eventos tienen que ver con el casco antiguo, que como sabéis son los lugares donde habitualmente en Badajoz pues se podía oír flamenco y donde se puede seguir oír flamenco y donde además está ubicado concretamente en la Plaza Alta pues la sede de precisamente esa oficina de flamenco que de alguna forma trata de preservar pues esa tradición tan amplia que existe en Badajoz de este estilo musical tan nuestro como es el flamenco. Bueno, las actuaciones que se han previsto de la Primavera Cultural en el Casco Antiguo de Badajoz se van a desarrollar hasta mediados de junio. Vamos a hablar de las más cercanas, concretamente las del 27 de mayo, a las 20:30 horas, que van a actuar en la Diputación el Coro del Casco Antiguo. El sábado 28, el Grupo Flamenco Aromalí estará en la Plaza de Santa María a las 10 de la noche. Y ya damos salto a la semana siguiente, que es el 4 de junio, a la misma hora, la Familia Vargas, como no, una de las familias más conocidas de guitarrista flamenco, va a actuar en la Plaza de la Soledad. El programa lo va a cerrar el coro de la Orquesta de Extremadura en la Plaza Alta el 10 de junio a las 10:30 de la noche. Quiero recordar que la semana pasada yo os comentaba en este mismo programa que la Orquesta de Extremadura pues tenía previsto celebrar un concierto el pasado miércoles en la Plaza Alta y que fue suspendido por la lluvia. Bueno, pues ya nos han comunicado que la Orquesta de Extremadura va a trasladar ese concierto al próximo miércoles 1 de junio, también a las 10:30 de la noche en la Plaza Alta, donde se van a instalar como otros años aproximadamente 3.000 sillas. Os aseguro que las últimas ediciones, las dos anteriores, fue un éxito absoluto y la verdad es que yo creo que es un acontecimiento cultural que merece la pena. Además, lógicamente está abierto a todo el público. Así que vamos a seguir de todas formas hablando de esta programación de la Primavera Cultural, pero os recomiendo que paséis por el Casco Antiguo de Badajoz y que la verdad que es un lujo poder seguir, escuchar flamenco o escuchar música clásica de esta forma tan sutil. Bueno, aunque anuncian lluvia para el próximo fin de semana, nosotros vamos a seguir, lógicamente, animando a todos a que disfrutéis de todas estas sugerencias culturales que hacemos en este programa. Nos despedimos ya de vosotros, hasta la semana que viene, pasadlo bien, aprovechad el tiempo. Ya sé que empieza la época de exámenes, pero como siempre yo creo que hay tiempo para estudiar y lógicamente también para acudir a cualquiera de estos acontecimientos culturales, ya sea teatro o música, al aire libre o en las salas cerradas. Así que salís a la calle, disfrutad y hasta la próxima semana.